¿Nos escuchás del otro lado, Raquel Barabachi? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Vos? Y la verdad que bien. Muy movilizada todo este marzo, que ya termina. Y bueno, y seguiremos movilizados también en abril por lo que viene. Uh-huh. Y realmente en este miércoles de columnita por los derechos humanos vale la pena hacer un breve balance con respecto a lo que hemos vivido a lo largo de todo marzo, especialmente en la Semana de la Memoria, porque ha sido extraordinario todo lo que ha ocurrido no solamente en la provincia, sino en todo el país, con múltiples manifestaciones, con movilizaciones, actividades de todo tipo, y creo que fue una respuesta contundente a todos los ataques que veníamos teniendo por parte de la derecha y de la gente que quiere volver a las épocas y etapas más oscuras de nuestro país. Sobre todo tuvo su pico máximo el 27 de febrero cuando colgaron las bolsas mortuorias en la plaza, y yo creo que con todos los cuidados, todos los protocolos, pero en pandemia, cuidándonos entre todos y respetando, pudimos lograr hacer estas manifestaciones que se multiplicaron a lo largo y a lo ancho en todo el país. Uh-huh. Acá en la provincia, celebrar sobre todo la presencia, por ejemplo, de Elena Gallinari, una nieta recuperada, que nos estuvo visitando, dando sus testimonios, viniendo a La Pampa por primera vez, la tierra de su papá, otros hijos que hijas que pudieron también hablar o estar presente por primera vez, hijos de una víctima del terrorismo Estado Pampeano del Oeste, que por primera vez también hablan. O sea, esto es una muestra de lo tremendo que fue vivir esta dictadura tan cruel, los rastros que dejaron y cómo la gente quedó en muchos casos paralizada por tantísimo tiempo, pero que son heridas que no van a sanar y que tenemos que seguir sembrando memoria y para que nunca más nos vuelva a ocurrir. Uh-huh. Después, bueno, un homenaje muy sentido a Chicha Mariani, que hicimos en la plazoleta donde están los restos de su esposo Pepe. Y después, ahora hablar con lo que viene, que el tema, ¿no es cierto?, un aniversario más de Malvinas, que también es, digamos, consecuencia de aquella tremenda dictadura, los manotazos de ahogado de Gualtieri, que se quería perpetuar en el poder, hizo que tomara esa decisión nefasta de llevar a tantísimos hermanos, tan niños casi, a una guerra que sabíamos que no tenía destino y que lo único que hizo es sumar más dolor y más muertos. Y además sabemos los maltratos que recibieron los soldados, los apremios, todo lo que nos pasó, así que sumarnos a este recordatorio. También poner en contexto que los estados como Francia, Estados Unidos, Chile, Uruguay apoyaron a Gran Bretaña, Colombia, Trinidad y Tobago, y en cambio Perú, Venezuela, Cuba, Brasil, Nicaragua, República Dominicana apoyaron a Argentina. Hay que también poner en contexto el mapa, digamos, internacional, qué comportamientos tuvieron los países latinoamericanos en esa instancia, ¿no? Así que bueno, rescatarlo para que también estas cosas nunca más nos vuelvan a ocurrir y poner bien en alto a los excombatientes, a los soldados, porque también sabemos que hay algunos militares que, digamos, se ponen las tiras de excombatientes y tuvieron actitudes muy perversas con los pobres soldados a los que maltrataron, ¿no? Entonces eso para mí quedan fuera. Después, una cosita más, hablar del juicio de lesa humanidad, que estamos expectantes, porque tenía una fecha como el 12 de abril para dar comienzo, y no creo que sea posible porque todavía estamos con muchas cuestiones sin resolver. Veremos si finalmente el ámbito de la universidad puede ser un lugar factible. El rector había dicho que de parte de ellos estaba eso cerrado, pero hay comunicaciones desde el tribunal que ese espacio todavía no está aprobado por las cuestiones sanitarias, así que seguimos viendo. Tampoco está resuelto el tema de la situación de salud de Baraldini, Refaldi, Fiorucci, que los médicos judiciales no los han evaluado, así que es una cosa más que también estaría pendiente. Así que seguir esperando, ojalá se dé lo más rápido posible para encargar esta tercera parte, para que no se siga dilatando, porque como siempre decimos, 45 años es demasiado tiempo, y bueno, seguiremos apuntalando los juicios, sobre todo para crear memoria y verdad, porque como siempre decimos, la parte de justicia se desdibuja porque los genocidas siguen gozando de arrestos domiciliarios. Todavía no hubo sentencia firme del juicio anterior, todo está demasiado lento, la justicia es muy rápida en algunos casos, pero demasiado lento en otros, así que bueno, seguimos esperando. Y seguimos encontrándonos en este espacio, como cada miércoles. Le mando un abrazo grande, que se sigan cuidando todos, por favor, porque también la pandemia, ayer hubo 13.000 casos positivos en el país, es una barbaridad, estamos de cara a una segunda ola, así que tenemos que ser muy responsables, sobre todo respetando al personal de salud. Un abrazo y buen fin de semana para todos.